mucho las noticias, pero puedo suponer las consecuencias, ¿no? De cómo se viene trabajando. Así que las noticias surgen de acuerdo a este modelo que tenemos de funciones públicas, de las cuales están dando que hablar. ¿Sabés que las heladas le vienen dando una tregua a las huertas en Punilla? No así los vientos, que nacieron en abril para quedarse hasta fin de año y está provocando una sequía anunciada. Todos estos cambios son producidos por el hombre. Imagínate el poder que tiene, que aumenta la temperatura del planeta y hasta es capaz de secarlo. Necesitamos de mucho autocontrol individual para poder seguir, y no al mismo ritmo de consumo que antes, aunque el modelo productivo sigue imponiéndonos un ritmo de vida acelerado y violento, al cual le llame progreso. Vamos a tomar la columna de hoy, Juan. Sí. Como la injusticia de la pandemia. Ajá. Y hay una frase muy importante que hace referencia a un 14 de junio de 1928, donde nacía en Santa Fe, en Rosario, en Argentina, un mestizo, Ernesto Che Guevara, médico revolucionario que intentó llevar la revolución a América del Sur, pero murió asesinado en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre de 1967. No es un dato menor de cómo está nuestro sur profundo hoy. Y se decía, según sus pensamientos, que nuestra fuerza de corazón ha de probarse aceptando el reto de la esfinge y no esquivando su interrogación formidable. A su vez, también, en el año 2005, la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, como también el fin de la guerra de Malvinas. ¿Cuántas injusticias en el camino? Entonces, esta injusticia de la pandemia, ¿no?, habla de que llegó esta pandemia a invisibilizar y profundizar el hambre, y la justicia punillense a continuar aquel mandato de profundizar el modelo patriarcal. Sucede que la semana pasada, las causas de denuncias por violencia de género que se habían realizado en Vialet Macé a raíz de la violencia territorial en tiempos de pandemia provocada por el desarrollismo incesante aquí en Mirador del Lago, que sigue a los días de hoy trabajando y operando clandestinamente, dichas causas no fueron tomadas por la justicia y se archivaron. Así lo dice el escrito, al menos se compruebe algún delito. Y parece ser que no tuvieron la capacidad de investigar, y parece ser que ante todas estas cuestiones que estamos teniendo de violencia, que se vienen pregonando, de leyes que se vienen sacando, de un progreso, ¿no?, en materia institucional y legal por ahí que se viene pregonando, y que lamentablemente la justicia no investiga, atrasa en estos tiempos de pandemia. Otro problema es la inseguridad alimentaria. Y estoy sumando esto a una cuestión de género en particular, ¿no? Porque hay una rápida pérdida del empleo que está dejando millones de mujeres sin recursos, ¿sí?, para comprar comida para ellas y a sus familias, que va más allá de la tarjeta alimentar. El problema es más grave si se considera que las autoridades, en este caso sanitarias, señalan la buena alimentación como una de las muchas estrategias para hacer frente al virus. Otras manifestaciones de violencia son los estereotipos de género, ¿sí?, que se asocian solo a las mujeres con el cuidado de los otros, como nutrirlos, limpiar y administrar el hogar, cuidar a enfermos y personas de la tercera edad. Y antes de la pandemia, las mujeres hacían más tareas de cuidado que los hombres, pero durante el confinamiento se aumenta su desgaste a un doble o triple jornada, porque los hombres no asumen con responsabilidad de estas tareas, y la justicia abre una infinita brecha de desigualdad de género y social. Estoy como mezclando un poco todo, pero vos sabés que cada una de estas cuestiones hace crecer a la lucha de género y hace poner de pie y decirle a la justicia que tiene que tener en cuenta un montón de cuestiones cuando se realiza una denuncia por violencia. Y lo primero que tiene que tomar en una investigación es la brecha de la desigualdad social por la cual una mujer es violentada. Y en estos casos de violencia territorial, del cual se están archivando denuncias por violencia de género, es gravísimo que no se lo tome como igual y que se siga acentuando que si la violencia no se da en el seno familiar, no es violencia de género. Eso es un síntoma muy grave, gravísimo. También están más vulnerables las mujeres enfermeras y médicas que forman parte del sistema sanitario y que están en la primera línea de atención a los infectados. Un porcentaje alto de los poderes judiciales no han contemplado recursos legales para proteger a las mujeres víctimas de violencia durante la pandemia y han suspendido sus actividades hasta virtuales. Así parece. Y en su momento, cuando citamos a esta frase del Che, lo decíamos porque citaba una frase importante, ¿no?, en estos tiempos. Y decía, muy difícil de interpretar si no hay teorías encontradas o estudios de la historia a tal fin. Una esfinge se había posado en un peñasco andino y devoraba a quienes nos acertaran a responder su acertijo. La bestia estéril amenazaba a los pueblos. Era una esfinge nunca vista. Como todas las esfinges, tenían un origen incestuoso. Había nacido de entidades abominables. Esta esfinge moderna tenía cabeza soviética, alas de águilas calvas, cola de dragón chino y cuerpo de león colonialista. En efecto, construir el hombre nuevo es cada vez más urgente. La maquinaria infernal del capitalismo está fuera de control. Produce al mismo tiempo unos pocos ricos groseramente ricos y millones de pobres infinitamente pobres. Destripa pueblos enteros en sus bombas bobas, derrite los hielos polares, trepan agujeros en atmósfera, ensancha el abismo entre el norte y el sur. Esto es extraído de un trabajo de tesis sobre el pensamiento del Che de Fernando Lizarraga, profesor de la UBA. La idea de dignidad a la que apelan los revolucionarios cubanos comporta varias significaciones, pero se refiere particularmente a la noción de justicia. Estamos atravesando no solo una situación social adversa en pandemia, venimos caminando una justicia bastante dudosa y patriarcal en ese sentido. Identificar cómo se expresa la violencia de género durante la pandemia no es más que a través de la justicia. Las consecuencias de su accionar no los oculta los muertos e infectados por coronavirus, sino también aquellas cifras que dan cuenta de la pérdida del empleo y acceso a la alimentación, al agua y otros servicios, para ubicar, una vez terminada la contingencia, las brechas más urgentes de atender y de la cual tenemos una justicia cómplice de un accionar institucional perverso, no necesariamente en crisis. ¿Cómo se entiende que la Fiscalía de Cosquín no esté respondiendo al recibido de las denuncias que se cursan a esta dependencia, además de que no continúan con las investigaciones de las causas, lo que esto implicaría disminuir con el delito, y el peor de todos los hechos que está causando muertes en el mundo, la corrupción política? Hace más de una semana que se envió una denuncia penal a concejales e intendentes de Viale Macé en un hecho político de brindar la factibilidad de uso del suelo, según informa el comunicado de los vecinos, ante la obra de la autovía de Punilla, violando ordenanzas vigentes y situaciones que en democracia no deberían funcionar de este modo. Y la justicia lo que hace es sostener este nivel de impunidad política que crece y genera más desigualdades. Recuerdo que la ofensiva de esta obra en la sociedad llega de la mano de la desigualdad económica existente en Punilla, que provoca la ausencia y el quiebre en la salud, la educación, el trabajo, el hábitat y de los recursos naturales. Los denunciantes solicitan a la Fiscalía de Cosquín que se investigue si los funcionarios cometieron abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos al otorgar esa factibilidad de uso de suelo. Sucede que estas irregularidades se vienen dando dentro de la justicia, a quienes recurrimos. Conscientes de estos hechos de violencia, entiendo que sobrevendrá la justicia social pasada esta pandemia y avanzará aquella dignidad esperada por la sociedad sobre los funcionarios corruptos. Creer que el pueblo duerme y abusarse de eso es tener poca lectura de la historia. No serán en principio pioneros morales, como lo llama Cohen, individuos cuyas motivaciones informadas por principios justos sirven de ejemplo a los demás. La lucha contra el imperialismo, y cerramos con una frase de Ernesto Che Guevara, haciendo celebración a su nacimiento. La lucha contra el imperialismo por librarse de las trabas coloniales o neocoloniales, que se lleva a efecto por medio de las armas políticas, de las armas de fuego o por combinación de ambas, no está desligada de la lucha contra el atraso y la pobreza. Ambas son etapas de un mismo camino que conduce a la creación de una sociedad nueva, rica y justa a la vez. Es imperioso obtener el poder político y liquidar a las clases opresoras. Pero después hay que afrontar la segunda etapa de la lucha, que adquiere características, si cabe, más difíciles que la anterior. Bueno, Juan, es muy difícil expresar en una columna todo lo que se siente y el día a día, las ruinas de las cuales vamos enfrentando en materia de injusticia social en pandemia con respecto al accionar de los funcionarios públicos de la Fiscalía de Cosquín a esta parte y de lo que son nuestros representantes en democracia en cada uno de los municipios. Meli, darte las gracias y decir que es loable que al menos haya quienes lo expresen. Sí, es loable, aunque muchos se nieguen a participar en estas denuncias, por ejemplo, como las que se están llevando a cabo en Vialemacé, porque obviamente la gente tiene miedo y ya no cree en la justicia, entonces no participa de esta manera. Pero creo que hay que hacer valer los derechos constitucionales, me parece algo importantísimo, porque si no, lo que vamos a ver en estos momentos va a ser una guerra civil, que siempre es la que venimos diciendo, que espero que no nos toque, que está afrontando Latinoamérica y se va dando en base a las irregularidades que vienen planteando los funcionarios públicos y el ajuste económico a nuestros días. Así que esperemos que haya una recapitulación, ¿no?, de las instituciones políticas y de estos gobiernos que dicen y son de alguna manera nacionales y populares, pero que tenemos que enfrentar un Estado neoliberal a la vez. Te mando un abrazo y a la Quinta Pata y a todos los oyentes. Un abrazo. Muchas para gracias. Todos. Gracias, Meli. Abrazo. Así pasaba Melina Dazzano desde Vialemacé.